Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya sabéis que todos los lunes estamos aquí con vosotros para intentar que la música clásica sea como el Despacito, que se oiga en todos lados y que, bueno, espero que estéis contentos porque está llegando la primavera a Gijón y hoy tenemos un programa muy especial. Muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, Enrique. Muy bien, contento de la... llegada de la primavera y el cambio de hora. Y da gusto venir a la emisora y que sea de día todavía. Bueno, tenemos hoy un programa especial porque tenemos es la primera vez en la cual tenemos un invitado que repite. Tal inconmensurable honor corresponde, cómo no, al gran Miguel Mingotes, que fue uno de nuestros primeros invitados y, bueno, nos hizo un programa muy chulo y es una persona que siempre está muy pendiente de nuestro programa, muy cariñoso con Enrique y conmigo. Entonces, hemos accedido a sus deseos. David, yo creo que tenemos que ya elevarlo a colaborador. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Invitado de honor, sí, sí, o algo así. No, yo creo colaborador, que colaborador. De vez en cuando pase por aquí porque siempre me agrada ver pues que nos hable, ¿no? Buenas noches, Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pero antes de dejarle intervenir, le vamos a hacer una prueba de agudeza auditiva. Vamos para allá. Enrique, sonido. Bueno, vamos a cortar la pasarín. A ver, ¿qué pasarín es? Miguel, ¿qué pasarín es este? Estos son los bravos con Black is Black. Es el Turdus Philomelos. El Malvis. Exactamente. El amigo de la música. El amigo de la música. Y he escogido este pájaro para empezar porque fue Miguel precisamente quien me descubrió, quien me hizo notar que su nombre científico aludía precisamente a esta etimología tan, tan hermosa. Y efectivamente, el programa de hoy está dedicado a los pájaros, con lo cual nadie mejor que Miguel para acompañaros. Miguel. Hay otro pajarín, la oropéndola. Sí. O el oropéndolo, no se moleste nadie. El oriol, en catalán. Sí. Oriol significa oropéndolo. Oriolus, oriolus. Exactamente. En latín, aureolus, dorado. Claro, viene de eso. De aureo. Hay partes de Asturias donde a la oropéndola la llaman Filomena. Ah. Que viene de ahí, de filos. Amigo también de la música. Es un pájaro que es muy difícil de ver. Se puede oír, pero muy difícil de ver, pero es una pena porque es un pájaro bellísimo, en amarillo, parece un dibujo de cómic, amarillo y negro con el ojo rojo, una preciosidad. Bueno, nuestra primera música dedicada a los pájaros es una de las composiciones más sorprendentes de la historia de la música en general. Es de un compositor del Renacimiento francés, de la escuela parisina, que le dio por hacer canciones onomatopélicas, describiendo todo tipo de cosas. Tiene una muy famosa que se llama La Guerra, La Batalla. Hay una que se llama ¿Queréis oír los gritos de París? Que es como una escena de mercado, todos los gritos de los mercaderes y tal. Y tiene, como no, una dedicada a los pájaros, que se llama justamente El Canto de los Pájaros. Y es una música realmente muy loca, muy extravagante. No tuvo continuación en el tiempo, pero es un momento muy singular. Vamos a escucharlo. Vamos para allá. Espera un segundín, que bueno, siempre os digo, aquí mi amigo, el CD funciona cuando quiere. Un segundín, a ver si lo arreglo esto. A ver. No es esta, que se me ha pasado. Es la primera pista del CD. Sí, yo lo sé. Canzone, Yo creo que es un muy buen ejemplo, ¿no, David? La pieza sigue, es muy larga, tiene el estribillo, tiene una parte que es descriptiva, que dice, vais a oír distintos pájaros, os alegrarán y demás. Y justamente donde hemos cortado se estaba oyendo unas onomatopeyas, decía titi piti chuti chui tui tui tui tui, y precisamente era la música del que llama en francés el gua moví, que es el malvis, el zorzal. Empieza, luego va con el ruiseñor y demás. Miguel, ¿quiere decir algo? Sí, que muchos nombres populares de pájaros están basados en el sonido, es decir, son onomatopeyicos. Por ejemplo, el mosquitero musical en una parte de Villaviciosa lo llaman el bichuchu. Ah. Porque puede parecer que dice eso, bichuchu, bichuchu. Ah, esto no sabía. Bueno, el ejemplo más manido es el del cuco, ¿no? Que es el clásico. Bueno, es verdad que los pájaros, evidentemente, son criaturas, siempre han fascinado al ser humano por sus portentosas habilidades, bueno, por el hecho de volar, sobre todo, pero es verdad que son absolutamente ubicuas, porque los hay en los dos polos. Son muy conspicuas también por sus hábitos diurnos, por lo llamativo de su plumaje y, bueno, y por la habilidad que tienen para cantar, lógicamente. Tenemos otro ejemplo, también muy sorprendente, pero un poco en otra línea. Aquí habla de un ave que, curiosamente, no emite ningún sonido, no canta, pero tiene una gran presencia en la literatura, en la pintura también y en la música por su valor simbólico o poético, que es el cisne. Que hay el mito este de que canta solamente cuando va a morir, cuando muere de amor, se acerca a la orilla y canta. Entonces hemos seleccionado un ejemplo del Renacimiento inglés, de Orlando Gibbons, que se llama The Silver Swan, que es el cisne de plata. Bueno, pues ahora sí que fijo que no falla, ¿eh? Bueno, os lo he dicho muy pronto. Qué precioso, David. Esto una muy buena lección. Es una música. Como siempre, lo clavas, cabrón. Habla al final, además dice en inglés algo como: así, en la naturaleza abunda más los gansos que los cisnes, como la vida, abundan más los gansos que los cisnes, abundan más los locos que los cuerdos. Hace ese paralelismo, es un madrigal realmente muy hermoso. Miguel, quería decirnos algo a propósito de los cisnes. Sí, perdón, tengo una cosa escrita sobre los cisnes del parque. Se titula Tchaikovsky y dice: a veces en el parque el ruido y es Tchaikovsky. Denle vueltas. Por lo de los, el lago de los cisnes. El lago de los cisnes. Bueno, cisne, evidentemente. Lo tengo que decir todo. Este verano hicimos uno de los conciertos del Marqués de Caras Clásica dedicado, que era un cuarteto vocal y era todo música precisamente dedicada a los pájaros. Hicimos una de cisnes, pero era de una italiana de Arcadelt, que también le gustó mucho a Enrique. Y bueno, es omnipresente. El lago de los cisnes, como bien dice Miguel, luego el cisne sale también tiene un papel muy prominente en Lohengrin, en la ópera de Wagner, porque es el caballero blanco, que es el cisne y tal. Bueno, en fin, es un ave que tiene mucha presencia en muchas mitologías y demás. Y tercer ejemplo, renacentista, vuelve a ser más bien humorístico, es una pieza también muy, muy, muy, muy extravagante, es de un compositor italiano, Adriano Banchieri. Se titula Contrapunto Bestiale, hace una parodia, el contrapunto es una técnica compositiva, pero en este caso quienes elaboran ese contrapunto son distintas voces de animales. Hay un perro, hay un gato y hay dos especies de aves simultáneamente. Hay una lechuza que hace kiu y luego hay un cuco, que también otra de las voces más mira, emblemáticas. Más fíjate, esta versión, los King Singer los vi yo en el Campoamor hace... Sí. No sé cuántos años, David. He seleccionado el YouTube, además, para que Enrique lo vea, porque salen los King Singers cantando por ahí, por la pradera. Y esto pertenece a una serie que hizo la BBC que se llamaba La Historia del Madrigal. O sea, hubo una época en la cual en la tele echaban programas como La Historia del Madrigal. En fin, no nos demos a la añoranza, pero esto existió, aunque no lo crean. Yo en la televisión nacional española no recuerdo yo La Historia del Madrigal, ¿eh? Bueno, la BBC seguro que sí. La BBC, ¿no? Sí, claro, pero bueno, había muchos programas de la BBC que se ponían aquella. Pero bueno, pues escuchamos ya mismo. Adelante. A los King Singers. The images in this next piece, Contrapunto Bestiale, are far from romantic. A rather earnest song is interrupted by the sounds of the farmyard. Yo de esto me acuerdo, tío. Claro, me acuerdo de esto, es verdad. Esta es muy famosa. Esta podríamos cantarla nosotros, yo creo. Incluso. Es curioso porque el perro nada más que hace una nota, hace siempre guau, guau. Siempre hace pero es que la onomatopeya es diferente en cada pez. Porque es claro. Dicen puff, puff. Claro, no claro. Hacen guau, guau. Claro, esa es otra. Lo de las onomatopeyas es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el bueno, perro claro, aquí dice guau. En Rusia dicen que el perro hace cof, cof, al parecer, ¿no? Y con los pájaros hay una cosa muy graciosa. Ahora las guías de pájaros ya son interactivas y traen los pájaros, los cantos grabados y demás. Pero hubo una época, las clásicas guías, la Peters y todas aquellas, que como una parte de la descripción del ave incluía el canto. Intentaba en texto describirte tipográficamente el canto. Claro, era graciosísimo, ¿no? Porque había unas retailas de consonantes por ahí. Evidentemente, cada uno lo interpretaría a su manera. O sea, como dicen los ingleses, el gallo es cockerel-crow. No es como lo que es kikiriki, por ejemplo. Claro, es que los animales ingleses hablan en inglés. Claro, tiene acento. Yo me lo dijo un amigo mío, le decía que los gallos llevaban monóculo. Sí. Bueno, no empecemos. Y luego el acento de Liverpool y el escocés. Pues mira, una de las noches más divertidas que pasé yo en el negocio fue que estábamos varios amigos y un amigo mío que era británico empezamos cada uno a decir cómo, parece que sabía uno que era italiano también, y cada uno empezó a decir Por ejemplo, el perro, el gato, el burro. Bueno, también es verdad que corría mucho el alcohol, pero eso es otra historia. Vamos a seguir. Sí, corramos un tupido velo. Ahora queríamos dejar a Miguel que nos hiciese unas eruditas y poéticas reflexiones sobre apuntes sobre la presencia de los pájaros en la literatura. Tiene aquí unas jugosas citas seleccionadas para nosotros. Bueno, la primera, que Leonardo da Vinci, al parecer, cuando pasaba por un mercadillo, compraba pájaros para soltarlos. Ajá. Para devolverse a la libertad, ¿no? Sí, la segunda es una referencia a Antonio Machado, que en el año 37 el gobierno de la República editó una colección de 6 postales o tarjetas infantiles, se llamaban entonces, que eran para que los niños que estaban refugiados en regiones lejanas al frente, alejadas del frente, pudiesen escribir a sus padres manera gratuita. Esas 6 postales estaban ilustradas por diferentes artistas y cada una llevaba un pequeño texto, un pequeño pie de Antonio Machado. En una de ellas se ve a 2 niños mirando un nido de pajarinos y la frase es: cada nido es un hogar, respetando. Hay alguna cosa más, por ejemplo, hay una referencia a Antonio Machado, la comparación, se me va el santo al cielo porque son santos parecidos, a Evaristo Valle. Uh-huh. La Fuenteferrari en su biografía de Evaristo Valle dice que cuando estaba ya muy malín, ya esperando la muerte, y no se levantaba de la cama, según cuenta la familia, pasaba una cosa que luego no se repitió, que era que en el balcón de la habitación se posaban las palomas y que él les preguntaba a las monjas que lo cuidaban si sería un santo, ¿no? Uh-huh. Ese santo, pasamos a otro santo, a San Antonio de Padua, que según me enteré hoy por internet, no era italiano sino portugués, había nacido en Lisboa, y de quien se cuentan muchos milagros, uno de los cuales al parecer era que hablaba con los pájaros. Aunque digo yo que hablar con los pájaros, hablo yo también con ellos cuando voy al muelle o me siento en un banco y en el parchís y pasa un gorrión a otra cosa y que te contesten, ¿no? O que te den conversación, ¿eh? Entonces ya que sería milagroso. Pero bueno, a lo mejor este hombre había conseguido un nivel de comunicación determinado. Seguramente. ¿Tú tendrás alguna? Me imagino que tendrás también alguno de tus poemas propios dedicados a los pájaros, seguro. Bueno, sí, tengo alguno. Uno de las últimas cosas que escribí fue, era como cosa de un mes, que hubo un poco de, bueno, de frío, viento, lluvia. Bajé a la calle y en un banquín que hay allí en el bar debajo de casa, en la taberna del piano, senté un momentín y había unos gorriones y os pegaba el viento y os levantaba los plumes del cuello, del pescuezo, como dicen aquí, ¿no? Sí. Y se me ocurrió una cosa que es conversación con un pájaro un día de temporal, que dice: mal día para ser gorrión, pajarín. Sí, sin duda. Estos pájaros pequeños en invierno sufren muchísimo, es una mortandad, hay una mortandad exagerada. De hecho, se nota mucho que buscan el cobijo, se mete cuando vienen las nevadas, se meten en la ciudad. Yo recuerdo de niño que vivía por la zona del parque y de meterse en los soportales de la urbanización, de llegarse a meter hasta Malvises, precisamente, porque claro, bajan un poco, ellos bajan cota, buscan un poco de gradiente, pero bueno, la mayoría de estos pájaros pequeñinos, gorriones, raitanes, mueren, la mayoría mueren en el invierno, es muy difícil por el frío. Luego por el tema de encontrar alimento también, claro. Uh-huh. En cuanto nieva ya no tiene nada para encontrar. Bueno, la literatura evidentemente es inmensa, en poesía y demás. Hay mucha literatura científica sobre los pájaros. Una de las guías que hablaba antes, la mítica con la que nos creíamos todos, la guía Peterson, una guía inglesa, tenía precisamente en el encabezamiento, en la dedicatoria, tenía una cita de Shakespeare, de las Sagradas Comadres de Windsor, en la cual había un momento en la cual Falstaff iba de casa en casa preguntándome si estaban los maridos, y entonces en una de ellas la criada le dijo que no estaba el señor de la casa porque había ido, como en inglés dicen, birding. Tienen tanta afición allí al hecho de salir al campo a ver pájaros que tiene hasta un verbo propio para ello, que es el birding famoso. De hecho, en Gijón se ven de vez en cuando gente ingleses que vienen, sí, a ver pájaros. Algunos se quedan en el parador del Molino Viejo directamente para no tener ni que salir sí, de allí. Una gran afición ahí. Algo que, bueno, por cierto, sería muy bonito que en este contexto de promoción turística a la ciudad, que aparte de los cachopos y los campeonatos de a ver quién come más toneladas de pinchos y eso, alguien se acordase que tenemos, bueno, un potencial ornitológico aquí fantástico. Tengo que recordar que había un proyecto para los antiguos búnkers del Cerro Santa Catalina. Convertirlos en observatorios. Hacer un observatorio, no, porque Gijón es... Las características que tiene, claro, la bahía, claro, es un lugar de ruta migratoria. Claro, entonces entran, claro, por aquí, entra todo. Sí. Entonces, claro, eso se habló en su momento, pero lógicamente no se hizo. Claro. Sería algo muy bonito. De hecho, en Gijón tenemos, bueno, aparte del Parque Isabel la Católica, tenemos muchos ecosistemas, porque hay la bahía, luego hay ecosistemas fluviales y demás. Y luego tenemos una curiosidad, que es que hay una colonia urbana de vuelvepiedras. Si van por ahí por el Rinconé, unos bichinos que ya se suben arriba, que andan correteando por ahí muy simpáticos, que aquí han cogido una confianza casi como las palomas y los gorriones, la gente que viene fuera flipa, porque es normalmente para ver esos en otros sitios tienes que meterte por el pedrero por ahí arrastrándote con telescopio y tal, y aquí se han metido en la ciudad los vuelvepiedras. Yo creo que ya comen, estos originalmente son limícolos, que comen chorras, ¿no? Comen lombrices, pero estos yo creo que ya, si les echas gusanitos, los comen también, ¿no? están como muy adaptados. Yo quería señalar dos libros nada más que reúnen un poco el rigor científico con la calidad literaria y poética, ¿no? Hay un libro de Pablo Neruda que se llama Arte de pájaros, que es una antología de poemas, y cada uno está dedicado a una especie muy concreta de pájaro. Se denota que él tenía un conocimiento muy muy profundo en la materia, y bueno, pues son poemas, sabía, muy hermosos. Perdona, él sabía mucho de conchas. También, allí en Isla, tenía una colección, ¿no? Ahí en Isla Negra y tal. Y hay un montón de ellos. Hay uno sobre el cormorán que lo compara con un crucificado y tal. Son unos poemas muy bonitos. Y luego tiene el cormorán, que tiene la costumbre esta de ponerse a secar al sol porque no tiene la capa esta que le impermeabiliza, además. Y luego hay un libro muy chulo que lo tengo por aquí, que es de Delibes, que es otra persona que también son omnipresentes los pájaros en sus novelas, pues aquí la Milana Bonita famosa, ¿no?, de los Santos Inocentes, y tiene un libro precioso que se llama Tres pájaros de cuenta, que es un libro un poco infantil, le lo dedico a los nietos. Y son tres cuentos muy cortitos, cada uno de los cuales protagonizado por una especie de pájaro, el cuco, la grajilla y el otro creo que es el cárabo. Son historias reales que le ocurrieron a él en Sedano, el pueblo norte de Burgos, donde veraneaba. Es un libro precioso. Bueno, seguimos con música y ahora vamos a uno de nuestros compositores de referencia en este programa, probablemente nuestro favorito junto con Sostakovich, que es Joseph Haydn, que en su oratorio más famoso, La creación, el momento que, en el tercer día creo que es, cuando habla de la creación ya de las criaturas, tiene un área dedicado a los pájaros, pero además incide una especie que no se caracteriza por, que impresiona no tanto por la voz, sino por la majestuosidad del aspecto y del vuelo, que es el águila. Haydn tiene un área en la creación dedicado al vuelo del águila, que pasamos a escuchar. Bueno, esperemos que no nos fallen los reproductores, como casi siempre, a ver. Thank you. queridos oyentes ya me mandan esta preciosidad, que es una maravilla. Empezaba la soprano hablando, primero habla la introducción de la orquesta, precisamente pretende reflejar ese vigor del vuelo del águila, y entraba la soprano hablando de Starker, de la fuerza. Bueno, y luego ya empezaba hablando de las alondras, de las tórtolas, de todos los pajaritos. Tenemos otro compositor que también se inspiró mucho en los pájaros. De hecho, hay un documento muy, muy curioso, que es un libro que me regaló precisamente Miguel Mingotes, un libro de Simeon Pace Cheney, o como quiera que se diga, que es La música de los pájaros. Este era un americano, ¿no? Sí, Miguel nos lo explica mejor. Sí, quería decir, David, que en ese libro es un extracto de un libro mayor. Sí. En el que habla de, pues, no sé si serán 7 o 8 pájaros americanos. Uh-huh. Esos pájaros él todos los conocía y registraba en un pentagrama el canto. Y es que ahora que lo pones ahí me acuerdo, es que en una parte del libro dice, hablando de uno de ellos, dice que estaba en el porche de su casa, sentado, y que de repente vio que estaba allí ese pajarillo, un pájaro en concreto, no recuerdo uh-huh. cuál, y dice que había venido en persona. No sé si será la traducción, pero me hizo gracia hasta qué punto. Bueno, oye, los pájaros tienen personalidad, sin duda. Pues en el prólogo a este, libro, bueno, mejor dicho, a esta edición, que es un extracto de libro, se señala como curiosidad que el compositor checo Antonín Dvořák pasó el verano de 1893 en un remoto pueblo de Iowa, donde realizaba largos paseos acompañado del libro de Cheney. Y allí escribió su más famoso cuarteto, el cuarteto de cuerda número 12, también llamado cuarteto americano. Sí, perdona, es que estaba aquí pegándome con los tres. Lo voy a poner ahora mismo, ¿eh? Vamos para allá. Otra vez. Pista 5, entonces. Ese es el cuarteto de Borodín. Ese está en el mismo disco, perdonen, amables oyentes, si es que hay alguno por ahí. ¿Cómo suena el silencio? Sí. La radio es una cosa horrible. Sí. No. Mira, mientras tanto. Silencio y el clásico. Lo último que colgó, que puso Miguel en el periódico, lo de Cosas Mías, ¿cómo era? El silencio no lo habla casi nadie. Debería ser cooficial, ¿no? Ojalá fuese cooficial. A ver, ya lo tengo aclarado. Es el 5. El 5. Es que tenía aquí. Eso ha sido fallo mío. Sí, bueno, vamos para allá. Esto, a ver, ¿qué pasa? Yo digo que este reproductor es, vamos, una cosa tremenda. Cortando y esto sí era el principio del cuarteto americano. Sí, preciosidad. Y sí, bueno, pues al parecer hay evidencias de que la inspiración le vino en parte de los paseos por los bosques de este libro. Y bueno, sí que vemos ahí un ambiente muy pastoril con esos trinos por ahí, todo muy muy pajaril. Otro compositor romántico que no podía dejar de ocuparse de este tema, un compositor que también lo hemos traído aquí al programa, que tiene una imaginación exacerbada y una gran sensibilidad de la naturaleza, que es Héctor Berlioz, tiene una obra maravillosa que se llama Las noches de estío, Nuit d'été, en la cual el primer número, la Villanelle, habla de la primavera, del mes de mayo, y habla de una pareja que va por el bosque y que están imitando el silbido del mirlo. Bueno, vamos a escuchar lo mismo, ¿eh? Es Eurovisión. Era Kiri Tekanawa cantando, y si se fijan, hay un momento que dice: Nous irons écouter le merle, nous irons écouter le merle, siffler. Iremos a escuchar al mirlo, iremos a escuchar al mirlo, silbar. Es muy graciosa y muy bonita. Bueno, luego la obra tiene muchos más números, dura una media hora, es una pieza maravillosa. Y para acabar con este bloque dedicado al romanticismo, le voy a dar una sorpresa a Enrique. Porque vamos a poner algo de Wagner. No fastidio, no puede ser. Enrique, ¿ves? No se lo creo. No lo puedo creer. No tú y creo. Wagner. Porque mi Wagnerfobia... Sí, mira, hay gente que tiene ¿cómo es? Parajofobia, como digo yo. Es conocida. Sí, como bueno, era lo que decía Woody Allen, y daban ganas de invadir Villaviciosa. Quedaba ganas, sí, Villaviciosa. Sí. O Candás. Bueno, pues Wagner, aparte de la presencia del cisne y el Lohengrin, como hablábamos antes... Tiene una escena maravillosa en Sigfrido. Hay un momento en el cual llega un personaje, es un pájaro, que lo, a veces, en algunas versiones, lo canta un niño. Yo he seleccionado una versión con la misma soprano, con Kiri Tekanawa. Hay un personaje que es un pájaro y suele cantar normalmente fuera del escenario, en un palco, y es el pájaro que le llega a anunciar, es el portador de noticias de Sigfrido. Bueno, este papel de mensajero de los pájaros también es muy típico en la literatura, ¿no, Miguel? El ruiseñor, el pasarín parleru, el pájaro que viene a dar los recaos, ¿no?, entre los enamorados y todo eso. Entonces, escuchamos un poquito, si os parece. Vale, vamos allá. Oh! verdad que es curioso porque cuando has escrito lo de las bagnerofobias, la cantidad de gente que tiene fobia a los pájaros es increíble. A mí no, los pájaros me gustan, pero conozco muchísima gente que odia a los pájaros, que se pone muy nervioso con ellos. Los pájaros, quiero decir, tienen ese lado poético, bucólico, pero bueno, tienen un punto siniestro. No hay que olvidar que son reptiles, de alguna manera, ¿no? Vienen de los reptiles. Y luego el canto, a pesar de que nosotros le damos una dimensión artística, la función que tienen los pájaros no es para seducir, sino todo lo contrario, es para intimidar. Lo cantan los machos para espantar. O sea, viene a ser como la meada de los perros, por así decirlo. Sí, sí, realmente es eso, ¿no? Para nosotros, bueno, lo hemos sublimado un poco, ¿no? No sé, Miguel, ¿qué opinas? Pero... Bueno, yo puedo contar que, por ejemplo, el año pasado estaba por el verano en la terraza del Bariloche, en el Parchís, y pedí un café y con el café pusieronme un churro. Y en un momento que me distraje a hacer no sé qué, de repente, plis, plas, pasó una gaviota y llevóme el churro, me cago en Dios. Bueno, gaviotas atacan. Bueno, yo vine a un inglés, el típico inglés así como muy fino, estaba ahí en la Plaza del Marqués y le pusieron una de calamares. Y cuando iba a coger el tenedor, apareció una gaviota, abrió la boca y ¡zum! Se los llevó todos, tío. O sea, andan por ahí siempre buscando. Muy listo, son muy listas gaviotas. Yo cágame en todo, pero bueno, luego comprendí lo porque el hambre es muy malo. No, está claro, hombre. Muy malo. Sí, pero que te quiten una de calamares, no sé qué será peor, ¿eh? Me cago en Ross. Que se fastidia la gaviota. Atacan por tierra, mar y aire. Bueno, y siguiente pieza, ya nos metemos un poco en el siglo XX, pero con una estética todavía romántica, y es una pieza otra vez humorística. Recupera un poco el espíritu del contrapunto bestiale. Es la archiconocida pieza de Saint-Saëns, El carnaval de los animales, que tiene varios números dedicados a pasarinos. Tiene el del cisne, muy famoso, del violonchelo. Tiene unos cuantos. Vamos a escuchar dos de los números. Vale, vamos para allá, ¿eh? La reproducción está mal, David. Tenemos un problema aquí con este CD. La pista número 9, creo que era. Era exactamente, las pistas eran 30 y 31. Sí, exactamente. Son los números 9 y 10. Es que va mal, no es que sonaba mal. Sí. Voy a intentarlo de nuevo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Tengo que pedir disculpas a nuestros queridos oyentes. Estamos pendientes de renovar el material de esta santa casa, pero bueno, no logramos que nos compren 12 CDs como Dios manda. ¿Qué hace una colecta? Sí, no, si dinero hay. Aquí está sonando. A ver. Ahora. Este CD no va, ¿eh? Bueno, y que no lo oímos. No pasa nada, lo podemos saltar. Otro de los temas de los que queríamos hablar, vinculados con los pájaros, bueno, antes hicimos algunos apuntes sobre su presencia en la literatura, y algo apuntamos, habló Miguel también de Leonardo da Vinci, entonces esto nos lleva a la presencia que tienen también en las artes figurativas, artes plásticas, en particular en la pintura. Bueno, de hecho, Miguel tiene un gran amigo que es Gonzalo Gil, que es un gran ilustrador especializado en dibujos de pájaros, que trabaja, colabora con el Museo Evaristo Valle, a Valle lo hemos citado antes también. Y bueno, pues hay infinidad de cuadros en los cuales aparecen los pájaros. A mí me llama muchísimo la atención, también por lo mismo que les comentaba antes, a propósito de la literatura, aquellos casos en los cuales se reúne ese rigor, digamos, científico de reflejar una especie concreta con las virtudes más artísticas, pictóricas. Y hay un caso paradigmático que es el Bosco. En los cuadros del Bosco aparecen muchísimos pájaros, pero siempre es... No hay un pájaro... no es un pájaro cualquiera, una imagen general de un pájaro, sino que es siempre una especie muy, muy, muy identificada. En particular, en el tríptico del Jardín de las Delicias aparecen un montón de especies. Martín Pescador, el pito real, el hay petirrojos, pero carboneros, o sea, pero que se ven perfectamente qué especie es. No sé si Miguel quería decirnos algo también sobre pinturas de pájaros, algo me estabas comentando antes. No, hay un texto cerrado. Hay un texto sobre Monet que dice: las paredes estaban. Habla de la casa donde vivía este hombre, dice, las paredes estaban pintadas de un amarillo ligero, que hacía destacar admirablemente la delicada tonalidad de las estampas y las porcelanas azules, que eran la única otra decoración de la estancia. Era un lugar encantador, con grandes ventanas que daban al jardín y se dejaban abiertas durante las comidas para permitir que los gorriones se acercaran y picotearan algunas migas amistosas. Me señaló a uno que había perdido una pata y que venía con regularidad desde hacía 3 años. Este hombre serio y concentrado mostraba verdadera ternura y amor por los niños, los animales y las plantas. Uh-huh. Precioso. Monet, que es, Monet es el de los núfares y todo eso, sí, ¿no? Bueno, un pintor que la naturaleza tiene una gran presencia y los pájaros no pueden ser menos. La siguiente pieza que os propongo es una pieza de un compositor menos conocido, que es Charles Villiers Stanford, un compositor inglés, una obra coral muy interesante, y tiene una pieza que a mí me parece preciosa, a ver qué os parece a vosotros, que se titula The Bluebird. Wow. No alude a una especie concreta, literalmente es el pájaro azul. Pájaro azul, cuenta, sí. Habla de un pájaro que revolotea sobre un estanque y el reflejo. Es una pieza preciosa. Bueno, pues vamos a ver si no nos falla. Thank you. Se acaba. Esta la hemos dejado entera, Enrique. Para sí, que sí. No. Es una maravilla. ¿Tú te das cuenta la cantidad de música maravillosa que hay en el mundo que yo desconozco? Bueno, qué maravilla, qué cosa más bonita. Una pieza muy inspirada, bueno, tiene esta dulzura característica de la música inglesa. Y bueno, los pájaros, pues como hemos comentado antes, en el mundo anglosajón hay mucha afición, es un tema que les inspira. Los gibbons, era un ambiente parecido, salvando todas las distancias, la película sobre el cisne que escuchamos antes, renacentista. En Inglaterra, precisamente, tenemos otro ejemplo, ahora música instrumental de un compositor, Ralph Vaughan Williams, un poco más conocido. Tiene una obra preciosa para violín solista y orquesta que se llama The Lark Ascending, o La Alondra Elevándose. La alondra es otro pájaro que también tiene un canto muy característico, además es muy notable porque canta cuando vuela, se eleva y de la que va cayendo es cuando canta, lo hace sobre todo en la época de celo. Escuchamos esta obra. Oye, David, una pregunta. ¿Esta música no tiene un toque así como japonés, oriental, una cosa así? Bueno, se le podría encontrar, a lo mejor, porque usa bastante la escala pentatónica, que asociamos un poco a la música oriental, un poco así modal y tal. Pero bueno, es una música preciosa y, bueno, pues ese soliloquio del violín con esas cascadas de arpegios y demás, pues refleja muy bien este canto tan característico. ¿Lo has llegado a tocar alguna vez? ¿Cómo? ¿Se has llegado a tocar tú alguna vez? No, yo con el violín no tengo nivel. Ah, pero no. como para tocar esto. En todo caso, podría tocar la parte de viola del acompañamiento de Tutti. No, es que sea una pieza excepcionalmente virtuosa, pero bueno, no. La verdad es que no la. Ah. El violín no la llega a tocar. Una pieza muy bonita. Y bueno, un compositor que no sé si lo trajimos aquí alguna vez. Williams tiene una obra muy famosa, Fantasía, sobre un tema de Thomas Tallis. Tiene una fantasía sobre el tema este típico de Greensleeves, que sale tanto en películas, en cine, en publicidad y demás. Y bueno, cambiamos ahora un poco de. Volvemos al continente y ponemos una de las músicas más asombrosas y uno de los momentos estelares de la música orquestal. Que, como no, de Maurice Ravel, que escuchamos el otro día una de sus orquestaciones, que en esta ocasión pone toda esa ese talento de orquestador que tiene de orfebre al servicio de una escena de amanecer con canto de pájaros. Es el principio de la segunda suite de Daphnis y Chloe, que está basada en la historia de estos personajes de la antigüedad, en concreto el principio de la suite número 2. Bueno, pues vamos para allá. Rayito de sol, aunque haya muy mal tiempo aquí en Gijón con esta música, ¿no? Miguel estaba gustando, ¿eh, Miguel? Sí, yo estoy encantado. Estoy precioso. Es que además es como va progresando. Empieza así con ese murmullo y tal, el rocío, suena la flautita por ahí y tal, y cómo va emergiendo el tema ese. O sea, es un amanecer. Es que esos días de primavera, cuando llega y empiezan tanto los pasarinos por ahí cantando, y es una maravilla, te da una alegría. ¿A cuándo llega? Bueno, sí. Una obra un poquito anterior, una estética parecida y que ya nos transmite también a la esfera del ballet. Antes hablaba Miguel del Lago, los cisnes de Tchaikovsky. Esto era un ballet también, Daphnis y Chloe. Y tenemos ahora una obra de, bueno, gran especialista en ballets del siglo XX, Igor Stravinsky, que tiene un ballet cuyo título... El título entero es no es que sea una parte, el título de obra del conjunto de la obra es El pájaro de fuego, una especie de una fábula, una especie de ave fénix o algo así. Bueno, hay muchas más obras que el título es un pájaro, ¿no? Tenemos la urraca ladrona de la gacha ladra de Rossini, hay una ópera de Puccini que se llama La rondine, que es la golondrina en italiano. La rondine es porque vuelve siempre, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento del Pájaro de Fuego de Stravinsky, que es precisamente donde aparece el Pájaro de Fuego. Se notan ahí, se escucha muy bien todas las cabriolas que hace esa agilidad. Miguel, ¿tiene un apunte? Sí, de Stravinsky decía T.S. Eliot, que era un hombre tan inteligente que no tenía ambición. Bueno. No sé muy bien. Tendría que pensar mucho esto para explicar algo más. No sé, hay que dedicar un programa a Stravinsky. Yo creo que sí, porque Stravinsky, decía una anécdota el amigo David, que era un poco pitín pesetero, ¿no? Sí, yo había leído algo que sí, que era estaba un poco obsesionado con el céntimo. Bueno, estaría equivocado entonces el Eliot. No lo sé, hay que investigar. Lo decía de forma irónica, esas cosas que sabes como... También puede ser. Esta gente... Puede ser. Escuchamos un poco entonces del Pájaro de Fuego. Venga, el Pájaro de Fuego. Bueno, esto, mira, yo desde aquí, desde Caz Clásica, le quiero decir al equipo dirigente, por favor, de esta emisora, que nos pongan una maldita... Que nos reformen esto, porque esto es una locura, vamos. Cortar, me da pena. Esta vivacidad de la música es justamente el momento de la aparición del Pájaro de Fuego. Llegados a este punto, le voy a pedir a Miguel que les cuente algunas cositas que me está diciendo aquí a micrófono cerrado muy, muy interesantes. Sí, hay un libro sobre Kafka, que son varios capítulos escritos por personas que lo conocieron. Y uno de esos capítulos es de un compañero de escuela. Y entre otras cosas cuenta que Kafka fue siempre un alumno modelo. Y dice, solo soy capaz de recordar un incidente por el que fuera amonestado. Fue durante un hermoso día de mayo. Hacía calor y el sol brillaba sobre el patio de la escuela. Las ventanas estaban abiertas de modo que un ligero viento de primavera se colaba dentro. A los alumnos del segundo curso nos costaba dedicar nuestra atención al profesor, ya que un gorrión se acababa de posar en el alféizar de la ventana, cerca del banco en el que estaba sentado Kafka. Es natural que él siguiera los manejos del descarado pajarillo, como hechizado, y que no oyera la llamada de atención del profesor. Solo cuando su nombre resonó con fuerza repetidas veces, consiguió despegar los ojos de la ventana. Bonito. Eso nos pasó a todos de pequeño, yo creo. Bueno, a mí me pasaba con cualquier cosa, ¿no? Tal vez no soy tan listo como Kafka, pero bueno. Sí. No te hacía falta un pájaro no, para no, eso. Yo ¿no? Ya me acuerdo cuando oía lo de aquello de sardines, bocartes, Te valía la mosca de Machado también, sí, ¿no? Para distraerte. Y me estabas contando otra cosa sobre el ruiseñor, ¿cómo era lo del nombre científico? Del Lucinia Megarinchos. Sí, a cuento con lo de Leonardo da Vinci, que compraba pájaros para soltarlos. Uh-huh. Qué céntrico. El otro día, mirando una cosa sobre el ruiseñor, porque Isaac Dines en en un libro que recoge en sus conferencias en la radio, cuenta que el ruiseñor llegaba a Dinamarca, donde ella vivía, a la finca donde ella vivía, sobre el 10 de mayo, y eso anunciaba allí la llegada de la primavera, y que los hermanos, competían a ver quién era el primero que oía o veía al ruiseñor. Y al cuento de eso, ella sigue diciendo que en el África, donde tenía una granja al pie de las colinas del Negón, pues una vez vio también un ruiseñor y se acordó de aquello. Bueno, mirando a ver en un libro de pájaros la migración del ruiseñor, etcétera, vi que el nombre científico es Luscinia megarrinchos. Megarrinchos viene del griego mega, grande, y rinchos, nariz, pico, garganta, o sea que canta, tiene una voz poderosa, que canta muy bien, ¿no? Y el Luscinia me hizo reflexionar, porque hay un Luscinus en latín, en el diccionario de latín, Luscinus, que significa tuerto. Y de ahí derivé yo recordé la costumbre que había, no sé si la seguirá viendo esa barbaridad, no ya de tener pájaros en jaulas, sino de cegarlos para que canten mejor. Bueno, no sabía yo que se hacía eso con los pájaros. Bueno, sí. Son capaces. Pues mira, esto nos viene a cuento para la música con la que yo quería cerrar el programa, que es vamos a saltarnos una, Enrique, vamos al último CD que te di, que era inevitable hablar sobre él. Si hay un compositor que se ha ocupado de una forma exhaustiva de los pájaros, es, como ha sabido, Olivier Messiaen, un compositor francés del siglo XX, que en una época en la que ya había medios técnicos para grabar los cantos, él seguía saliendo al campo con el bloc de notas y transcribía en notación musical los cantos, y tiene infinidad de obras dedicadas a los pájaros, y tiene una particularmente sobrecogedora, que es el Cuarteto para el Final de los Tiempos, que escribió estando en un campo de concentración nazi, del cual pensaba que no iba a salir, de ahí el título, y una de sus partes, que es un solo de clarinete realmente tremendo, se titula El abismo de los pájaros. Entonces, bueno, esto nos enlaza con el tema de la cautividad. En este caso fue una persona. La historia acabó bien porque Messiaen sobrevivió al campo de concentración y muchos años, casi 50 probablemente. Entonces, vamos a despedirnos con esta pieza, que es probablemente de lo más emblemático que se ha escrito con la temática de los pájaros. No sin antes dar las gracias a Miguel por habernos acompañado. No va a ser la última vez. Pero sí, insistimos, es la primera vez que un invitado colaborador. Eso dio bueno, entonces, ¿no? Bueno, nos pasó una vez, sí que hubo uno que vino dos veces, que fue Guillermo Ortúa, pero fue porque la primera vez que vino, el programa fue tal desastre, o sea, lo de hoy no es nada. Aquel decidimos repetirlo porque no funcionó nada. Se montó una pista sobre otra, fue una cosa tremenda. Guillermo tuvo que venir dos veces, pero para hacer solamente un programa. Sí, Miguel ha hecho su segundo programa y subiendo. Bueno, entonces nos despedimos de Miguel, de los pájaros, con el gran Olivier Messiaen y su obra, una parte del Cuarteto para el Final de los Tiempos, que titula justamente El abismo de los pájaros. Bueno, nos dejamos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por venir aquí. Ya sabes que eres colaborador, no eres invitado, ¿eh? A partir de ahora eres colaborador con K, ¿no? Con K. Muchas gracias. Bueno, os pedimos a todos nuestros oyentes perdonar los pequeños fallos que hemos tenido por culpa del equipamiento que tenemos, que vamos a renovarlo absolutamente todo. Y ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM. Vaya, hombre. Otra vez, madre mía, llevo... A ver.